Simón Pacha hace tiempo que va muy serio por todo Cali. Vestió de cocinero con una taza de caldo Maggi. Según decía el letrero, ese caldo era muy bueno. Y decimos la verdad, que se lo tome el fulano, si es que es bueno, que mejor le sentará. Cuando probaba de aquella taza, aquel gallo se reía sin tino. Y juramos que si sigue, va con Bernardo el pobrecito a capuchino. Son la misma, pierdo el compás, la mi reno, pichiguazón. Clave de sol te clavaré, o a mí la nota de la familia. Pasan cosas de gracia con los trabajos de vida y obra. Trabajan 25 a la semana con la piolla. Se están 14 meses esperando que los nombre para poder trabajar. Y hace falta más papeles que cuando un chiquillo se va a bautizar. Nacido en Cádiz, hice soltero, en entre hijos la fe de vida. Y después va una semana, pues que le vaya andando por cuenta mucho a Sandima. Sola mi pa, pierdo el compás, la mi reno, pichiguazón, clave de sol, te clave.